Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Los espacios son lugares que habitamos, donde compartimos, donde vivimos, nos encontramos y nos refugiamos. Esos sitios que se llenan de ideas y suelen ser la encrucijada donde muchos de nuestros caminos se conectan, unen experiencias y se fraguan las alianzas que construyen nuestras luchas. Son cimientos, muros de carga, ventanas o pilares que están ahí, albergando el pozo de la organización, asambleas o proyectos radiofónicos como este programa. Hoy nos quedamos en casa. Entrevistamos al local anarquista Madalena. El local Madalena es un proyecto de base anarquista formado por una biblioteca, videoteca y mesa de difusión. Un espacio situado en la calle Dos Hermanas número 11, en el barrio de Lavapiés, en Madrid, donde además da cabida a varios colectivos o individualidades que se reúnen entre sus cuatro paredes para asamblearse, debatir, asistir jurídicamente y hacer presentaciones de libros o, como es nuestro caso, construir un improvisado estudio radiofónico. Bajo el paraguas de las ideas antiautoritarias, este espacio nos parece una isla en medio de la vorágine de la gran ciudad, además de su firme compromiso con el antiespecismo. Por eso, hoy nos gustaría compartir este proyecto que está tan unido al programa para que podáis conocer y os animéis a pasar por aquí. Como anfitriones, nos acompañan dos integrantes de la Asamblea del Local Anarquista de Madalena. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras y compartir este poquito de radio. A vosotras por invitarnos. A vosotras. Vale, bueno, pues sois un proyecto de largo recorrido, ¿no? Y heredero del nombre de la calle de Madrid que os vio nacer, donde surgió todo esto, la calle Madalena. Para situar a las radioyentes, ¿cómo surgió el local Madalena y cómo ha sido llegar hasta la calle Dos Hermanas? Pues bueno, somos un proyecto que nace en la calle Madalena, de ahí viene el nombre. La calle Madalena está muy cerquita del metro Antón Martín y bueno, el objetivo del proyecto siempre fue potenciar la difusión de las ideas libertarias. Y a ver, es verdad que este piso tiene mucho recorrido y mucha historia, porque era un piso de renta antigua que pertenecía a la CNT y bueno, se cede a diferentes proyectos, ¿no? Para que os hagáis una idea así un poco visual, es tal cual un piso con su salón, su cocina, sus habitaciones, y en cada habitación había un proyecto. Proyectos dispares, pues yo qué sé, se juntaban las Julis, se juntaban Clinamen, la Asociación de la Marihuana, la Federación Anarcopunk, bueno. Y en una de esas habitaciones nace la biblioteca. Nace la biblioteca con el propósito de meter libros a la cárcel para presas. Y bueno, poco a poco se van adhiriendo más proyectos a la biblioteca. La biblioteca nace así como en 2003. Y lo que es el proyecto en sí, que ahora conocemos como Local Anarquista Madalena, aunque ya el local ese que estaba en la calle Madalena se conocía como Madalena, nace como en 2007, o sea, como que nace una asamblea de gestión para gestionar este espacio, en donde ya aparece una librería, una biblioteca, una videoteca, un archivo. Bueno, según van pasando los años, aparecen y desaparecen secciones de la biblioteca, ¿no? Según las ganas de la gente. Y bueno, como siempre ha sido un espacio donde nos hemos encontrado, ha sido un espacio de encuentro, donde han pasado muchas asambleas. Pues entre ellas, por ejemplo, la asamblea antiespecista, la asamblea de menores, donde hemos podido compartir un montón de cosas. Tuvo mucha potencia cuando fue lo del 15M o la JMJ, mucha confluencia también de gente. Pero bueno, como ya os digo, es un local que tiene muchísima historia anterior. Incluso en los años 70 ya hay fotos del local y de lo que se hacía allí. Así que nada. Y en 2014, cuando se nos acaba la renta antigua, pues decidimos continuar con el proyecto en lo que es ahora la calle Dos Hermanas, con una ventaja, que es que está a pie de calle y a lo mejor es más accesible para la gente, pero bueno, con un hándicap de que, bueno, que tenemos un local más pequeño, ¿no? Pero bueno, eso es el local. Pequeño pero acogedor. El local siempre ha estado muy ligado a la liberación animal. No sé si nos podéis contar de qué maneras habéis aportado a esta lucha desde este entorno, pues, actividades o difusión de textos o, bueno, no sé, darnos vosotros las pistas. Sí, mira, el local, con el aporte a la liberación animal, lo podemos entender desde dos partes diferentes, ¿no? Entendiendo el local como una herramienta o soporte para la liberación animal, que es ofrecer el espacio a los diferentes colectivos específicamente antiespecistas que quieran usar el espacio para juntarse, montar manifestaciones, realizar actividades, y luego, por otro lado, la propia actividad que ha generado el local anarquista Madalena relacionado con la liberación animal. A lo largo de todos estos años hemos trabajado diferentes ejes en diferentes proyectos que han formado parte del proyecto entendido como el local anarquista Madalena. Hemos tenido una librería en la cual siempre hemos tenido libros de liberación animal para que sea accesible a la gente. Hemos tenido una biblioteca en la que hemos querido estar al día con los documentales que han ido saliendo y que la gente los pueda coger prestados. Hemos tenido un archivo en el cual se ha ido recopilando todo el material antiespecista para que quede bien documentado. Estos son proyectos que ahora mismo no forman parte del proyecto, pero que sí a lo largo de los años han estado en este espacio. Proyectos que sí que continúan a día de hoy, que es la central de propaganda, que es básicamente tener una mesa en la entrada con material. Con muchas pegatinas. Con muchas pegatinas, muchos panfletos, y hay una gran cantidad de material antiespecista, que también esto es debido a los colectivos que se juntan en el local y dejan ahí sus pegatinas y panfletos, como la Asamblea Antiespecista de Madrid y las pegatinas de Lluvia con Truenos. Y esa central de propaganda está abierta a que cualquiera pueda venir a dejar su propaganda y acogerla. También la biblioteca, que es el eje principal del proyecto a día de hoy, en el cual tenemos una sección de liberación animal. También, por hacer un recorrido, y no me quiero alargar, de la trayectoria que hemos tenido, pues como habéis comentado, hemos editado material. Al principio, cuando teníamos la librería, también editamos varios libros, como pudieron ser Bestias de Carga, R209, que luego, más adelante, estos libros también se editaron con otra editorial, que es 824, que nació de gente que participaba del local. También había una parte bastante bonita, cuando teníamos la librería, que era que todos los domingos montábamos el puesto en Tirso de Molina. Tirso es una plaza que está aquí cerca, tanto del antiguo local como de este, en el cual todos los domingos montan los puestos políticos de Tirso y nosotras montábamos con nuestro puesto, en el cual llevábamos la difusión antiespecista también a ese puesto, en el cual durante más de 60 meses estuvimos sacando un boletín informativo, el boletín informativo del local anarquista Madalena, en el cual dábamos difusión pues, a la librería, biblioteca y videoteca, y teníamos una sección de actividades, en la cual, dentro de esas actividades, de noticias y actualidad. Y dentro de esa actualidad, para nosotras también era importante pues, hablar de las diferentes liberaciones de animales que se daban, investigaciones de explotación animal, de situación de presos antiespecistas, también, y ya voy cerrando, en esa librería también contábamos con una parte de distribución y que nos sirvió que a lo largo de todos esos años pues estuvimos difundiendo y distribuyendo el documental del Frente de Liberación Animal, el Hora de Actuar del SAC, el de Jill Phipps, editado por la Cizalla Ácrata, el Sombras y Cizallas, Cruciatus, y ya por último, relacionado con las actividades, nos podemos remontar a más de 20 años con actividades en el local, actividades específicamente antiespecistas, desde el 2005 que hubo unas jornadas de un fin de semana entero de liberación animal. Luego, a lo largo de estos años, siempre hemos querido también estar al día de las investigaciones que se han ido desarrollando y exponerlas en el local. Por ir a un periodo de tiempo más cercano, pues hemos querido estar al día de los diferentes documentales que se han ido estrenando, entonces hemos hecho pases de los documentales de Matadero, tanto en México como en España, que son dos documentales diferentes, Detrás los muros, el documental de Dominion, y por último, también hemos querido romper la barrera del local llevando el tema del antiespecismo a la calle, de una iniciativa que salió de en torno al local en el año 2009, un cruce de calles del barrio, entre la calle Calvario y Ministriles, se le dio el nombre de Plaza de Soseta Río. Y durante muchos años esa plaza se usó para hacer unas jornadas que se llamaban Dentro Fuera Dentro, se hicieron dos ediciones, pero durante muchos más veranos se llevaron proyecciones de todo tipo a esa plaza y específicamente antiespecistas también. Bueno, da gusto oír todas estas actividades, ¿no? Y todas estas cosas. Y habrá gente que se pregunte por qué un local anarquista como el vuestro da tanta importancia al antiespecismo y a la liberación animal. ¿Pensáis que es lo habitual en este tipo de locales? Yo creo que no es lo habitual en este tipo de locales. Pero bueno, así como trayendo lo que ha comentado mi compañero, creo que se han creado todas estas actividades y todas estas confluencias de intereses por individualidades que le han echado ganas, ¿no? Bueno, hace unos días es verdad que nos hemos intentado documentar un poco sobre de dónde podía venir el tema de la lucha por la liberación animal, porque al final el proyecto es un proyecto que lleva muchísimos años y evidentemente pues ha entrado y salido gente que sigue siendo, mucha gente sigue siendo afín al local, pero creo que hemos aprendido unas de otras. Más que sea una línea en la que un día la asamblea del local dijo, nos declaramos abiertamente antiespecistas, creo que ha sido una confluencia de intereses que ha picado otra gente que a lo mejor no estaba tan metida en el tema, pero que de alguna forma se ha contagiado, se ha informado y ha hecho esa lucha propia, ¿no? Y creo que de alguna manera, más que ser un local o una asamblea que sentáramos unas bases claramente antiespecistas, hemos heredado toda esa parte, la hemos hecho una lucha propia y de alguna forma de cara afuera quien entra aquí sabe que es un sello muy característico del local, ¿no? No porque sea una ley impuesta de todo quien entre a la asamblea tiene que ser antiespecista o tiene que ser vegano o tiene que... No, pero que de alguna forma esa herencia ha conseguido que bueno, que ese tema no se toque, ¿no? Es como todas las actividades o todas las que hagamos no quiere decir que tengan por bandera el temática de liberación animal o antiespecista, pero sí que normalmente nadie cuestiona que no hacemos comedores especistas o que no hacemos o que hacemos actividades en las que vamos a dar cabida a algún tipo de temática especista, ¿no? Abiertamente especista. Entonces, bueno, es curioso porque esta pregunta nos ha hecho reflexionar por qué no hablamos abiertamente de esto en la asamblea, ¿no? Pero que sí que es algo que está intrínseco y que se da por hecho de alguna manera, ¿no? Y que a nadie les cuece tampoco, porque si no seguramente lo habrían preguntado. Como saben que cuando entran aquí, de alguna forma esas luchas están implícitas y creo que tiene que ver con toda esa herencia, ¿no? Que ha comentado antes mi compi, de todas las actividades que se han hecho con mogollón de pasión e interés por el tema, que bueno, que creo que es brutal y es súper importante porque así te das cuenta de lo que hace cada pequeña acción, actividad, panfleto, que requiere un curro muy grande detrás, pero que contagia un montón, ¿no? Y es súper bonito. Y no sé si he respondido a la pregunta. Sí, sí, me has respondido de sobra. Y toda esa herencia, todo ese pozo, ¿algún referente o influencia tenía para inspirarse? ¿Nos puedes contar? Sí, la verdad es que ya lo ha comentado casi ya mi compañera, pero es eso. Al final, desde hace 20 años se montan actividades antiespecistas en el local. En cierta manera, creo que hizo como un efecto llamada a ser un espacio donde realizar esas actividades, que gente que le interesaba ese tema lo montaba en el local, que gente que era antiespecista participó de la asamblea del local, gente que le importaba mucho el antiespecismo participó del local, por lo cual tuvo mucha influencia el antiespecismo dentro y que luego ha participado en otras asambleas y proyectos antiespecistas y que al final ha hecho que eso que sea también la imagen que se ve desde fuera, ¿no? Que es un local anarquista, pero es antiespecista. Y gente que puede estar interesada en el anarquismo se puede sentir cercana a este proyecto porque también le damos importancia al antiespecismo. Y no me quiero olvidar que hay un dato bastante importante, un poco en el auge de que viniese más gente antiespecista en el local, es desde el nacimiento también de la Asamblea Antiespecista de Madrid en el año 2009, pues hace que una asamblea de referencia antiespecista se junte en este espacio, hace que mucha gente antiespecista que formaba parte de ese proyecto usase el local y que luego esa gente participase en otros proyectos que se juntaban en Madalena y que gente de la antiespecista ha sido también miembro de Madalena y al revés. Esas buenas mezclas, ¿no? Sí. Se hacen. Y saliendo un poco de la burbuja de aquí, ¿cómo es a la hora de trabajar con otros proyectos anticapitalistas, antiautoritarios, autogestionados? Pues ¿cómo se mantienen esos mínimos de veganismo y de liberación animal? Pues creo que va un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Como que hay cosas que no se cuestionan. Así bajo mi experiencia, y corrígeme si me equivoco, creo que hemos tenido así como más resistencias cuando nos hemos intentado hacer una apertura como hacia la comunidad. Y cuando me refiero a la comunidad me refiero como fuera del gueto, ¿no? Para que nos entendamos. Porque de alguna manera como que la gente que, pues gente especista que a lo mejor quería hacer actividades con el barrio, ponía como ya una barrera, una limitación al hecho de pedirle a la gente que comiese vegano, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que parece una nimiedad, pero bueno, que creo que nunca hemos tenido demasiadas resistencias por esto, porque se daba por hecho que no íbamos a acceder a ninguna actividad abiertamente especista. Pero bueno, en ciertas negociaciones con gente de, pues eso, que quiere trabajar con la comunidad, se han excusado un poco su propio comportamiento especista en no vamos a llegar a la gente, ¿no? Cuando creo que no es tanto no vamos a llegar a la gente, sino cómo podemos llegar a la gente, ¿no? Con nuestra propia diversidad, con nuestras luchas, ¿no? Y cómo abrirnos, pero sin traicionar a nuestros propios mínimos, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, en general siempre ha sido súper fácil. O sea, que tampoco, o sea, yo lo recordaba así como algo que nos ha podido ocurrir, sobre todo cuando nos vinimos aquí a Dos Hermanas, porque hubo un boom de poder abrir un poco al barrio, sobre todo cuando el 15M y todo esto, ¿no? Que alguna vez se ha podido dar eso, ese debate, pequeño debate, porque enseguida se ha cortado y se ha entendido y se ha parado, ¿no? Pero bueno, eso así como cosas que recuerde. Y luego creo que no nos hemos encontrado con ninguna tesitura porque tampoco nos ha sido muy difícil si alguien nos ofrecía, como se han hecho en otros espacios, por ejemplo, charlas sobre en espacios políticos sobre ganadería o algo así. A nosotros no nos ha ocurrido que nadie nos preguntase, nos propusiese eso, ¿no? O si ha sido así, ha pasado tan de largo que no nos hemos terminado de enterar. Sí, a lo mejor lo que decís, ¿no? Como ya va con ese sello tan intrínseco de Madalena y antiespecismo que va muy junto, ni siquiera lo proponen. No sé si ya has contestado la pregunta, pero esa cierta resistencia, que aunque ha habido poca, ¿no? Decías, según vuestra visión, ¿por qué creéis que hay esa resistencia por parte de algunos proyectos con tendencia libertaria o antiautoritaria a incluir la liberación animal y el veganismo entre sus ejes de lucha? Pues también nos dio ahí como la pregunta un poco quebradero de cabeza, ¿no? En el buen sentido, porque bueno, nos remitíamos un poco a que tampoco nos veíamos como muy legitimadas para pensar por qué la gente no se plantea este tema. Pero bueno, si tuviésemos que dar alguna respuesta, pensábamos pues en que la gente al final tiene el mismo razonamiento que yo qué sé, que tu vecino, el del quinto, que no participa de espacios politizados, pero en relación a los animales sí que están ahí, ¿no? De sentir que no merecen lo mismo que los humanos, que los animales humanos. Y bueno, esa era una parte como del razonamiento, ¿no? Y también nos daba un poco el poder darle la vuelta a vuestra pregunta y pensar por qué para nosotras es tan importante, ¿no? Y lo pensábamos un poco desde el anarquismo, ¿no? Si para nosotras creemos en una lucha antiautoritaria, creemos en una lucha antiautoritaria para todas, humanas y no humanas, ¿no? Entonces, bueno, que si ese clic no se ha hecho en otros espacios, pues bueno, que no sabemos muy bien por qué, pero creo que tiene que ver con ese antropocentrismo, con este discurso también que nos ha llegado. Y no solo con el antiespecismo, sino con otras luchas, de luchas parciales, luchas que no terminan de ser lo importante, ¿no? Es como, bueno, eso ya llegará cuando llegue la anarquía, ¿no? Y para nosotras va todo junto. Que nadie intente robar la libertad, moriremos con hierro en los dientes, grita fuerte, libertario el corazón. Saca tu rabia y dime que lo sientes. En nuestro odio por vuestra autoridad, en nuestro amor por todas las iguales, en la anarquía frente a mediocridad, de ideales que enfrentan y no mienten. ¡Que enfrentan y no mienten! Cuando creo que me he perdido, aún te siento así bien cerca. Coge mi mano, hagamos camino. ¡Libertad! ¡Libertad! Cuando creo que me he perdido, aún te siento así bien cerca. Coge mi mano, hagamos camino. ¡Libertad! No las jaulas que cierren el terror, ni pertines que siguen su movimiento pesado, ni quien guarde mi calor hasta perder el aliento. Ni conoces el resto del poder, hagamos camino. ¡Libertad! ¡Libertad! Cuando creo que me he perdido, aunque siento así bien cerca, coge mi mano, hagamos camino. ¡Libertad! Como hablábamos, bueno, el tema antiespecista es un signo de identidad que ha marcado lo que es el local anarquista Madalena. Y bueno, habéis comentado que no ha sido un motivo para conflicto o males entendidos con otros colectivos, pero ¿en qué cosas hacéis balance en todos estos años? ¿Os ha podido venir bien ese sello de identidad o no tan bien? O sea, ¿en qué os ha podido beneficiar o no el mostraros antiespecistas al resto del entorno? A ver, creo que nuestro posicionamiento antiespecista no nos ha limitado a trabajar con ningún otro colectivo que cumpla unos mínimos, pero es como todo, pues a lo mejor ha habido gente que se ha animado más a acercarse al local y a trabajar con este proyecto, ya sea querer participar en el local o a juntarse en Madalena o querer trabajar juntas por nuestro posicionamiento antiespecista. Eso ha pasado por lo que hemos dicho, ¿no? Pues hay mucha gente libertaria que también es antiespecista y a lo mejor se sienten más cómodas juntándose en un espacio que se le da importancia a esos valores respecto a otro espacio que el antiespecismo no lo valoran. Y también pues ha podido ocurrir, y seguro que ha ocurrido, pues que ha podido lastrar en otras situaciones a que digan, están estos veganos, los antiespecistas, con su tema antiespecista todo el rato, que consideramos que tampoco somos de los pesados con el tema. Pero cuando no le das la importancia a X punto, pues cuando te lo sacan siempre consideras que el otro está siendo pesado, ¿no? Decías que no habéis tenido problema para trabajar con gente siempre que puteáis unos mínimos y se cumplen esos mínimos. ¿Cuáles son esos mínimos que tenéis? Pues los mínimos con los que hemos trabajado, la verdad es que son muy mínimos. Es que no vamos a dar difusión a nada que sea especista, ni en el local, ni participar en unas jornadas. Por ejemplo, ahora que se habla mucho de ganadería extensiva, pues no es un debate que queramos participar de él, ni este espacio se va a hablar de ello, ni a lo mejor vamos a participar en unas jornadas que se hable de ello. Y si aquí en el local, cuando se han hecho comedores, o si se van a hacer comedores, tiene que ser todo vegano. Y si participamos con otros colectivos a organizar comedores o en eventos, ¿no? En plan, hace falta cocinar, pues tiene que ser todo siempre vegano. Estos son nuestros mínimos. Bueno, muy asumibles, entendemos. A veces parece que sí y otras no tanto. Y volviendo así un poco al tema de la biblioteca, aquí en la sección que tenéis de liberación animal y veganismo, pues si nos podéis contar qué tal funciona, si se prestan muchos libros. Y bueno, si hay alguno destacado que nos queréis recomendar y que no nos tengamos que perder, por si alguien acaba de descubrirlo, que venga corriendo a pillarlo. Bueno, igual empezar también por, para quien no conozca el local. El local está en la calle Dos Hermanas 11 y se abre de 6 a 9 de lunes a viernes y sábados y domingos de 11 a 2. Y es verdad que bueno, también decir que para sacar libros hay un máximo de 2 libros durante 3 semanas y el material lo sacamos a través de, o bien de donativos, a veces compramos libros, a veces hay editoriales que nos donan libros o que nos lo dejan a precio de distri. Bueno, como que en ese sentido la biblioteca la vamos montando de esa manera. Y en relación a la sección de liberación animal, es una sección que también ha estado como cuidada con mucho mimo por parte de la asamblea, pero también más bien por parte de individualidades, ¿no? De gente que recomienda, que está más al día, ¿no? de libros que salen, que sean interesantes para tener en la biblioteca. De hecho, es una de las pocas secciones que incluso hay hasta dos ejemplares de algunos libros, ¿vale? Y bueno, porque se prestan bastante y porque nos parece interesante poder hacerlo. También es verdad que estamos muy ligadas a 824 ediciones y en ese sentido nos lo ponen fácil, ¿no? Para tener material y estar siempre al día. Bueno, también la Asamblea Antiespecista también está muy, muy por la labor de ir recomendando cosas y que siempre estemos un poco al día en ese sentido. Y luego, así libros que podamos destacar, pues tenemos unos cuantos que incluso ahora se pueden ver en el catálogo. Si no me equivoco, entrando a la página web del local, puedes acceder al catálogo y poner por sección y ahí ves todos los libros. Pero bueno, así como pinceladas de libros que tenemos, de la editorial Antartis tenemos Introducción a los derechos de los animales y Lluvias sin truenos. Por Plaza y Valdés, de la editorial Plaza y Valdés tenemos un paso adelante en defensa de los animales, por ejemplo. De 824 los tenemos todos. Así que, bueno. Pero bueno, así por decir alguno, por ejemplo, R209, que como ha dicho mi compañero antes, también fue un libro que fue editado antes por el local, que luego reeditó 824. O ahora tenemos Afroísmo o La política sexual de la carne, así como así pequeñas recomendaciones que tenemos en la sección. Y otros libros reseñables como La ética animal o Liberación animal, de Peter Singer. Y bueno, o sea que en realidad yo, más que hacer un listado, que lo tenemos aquí, os invitaría a que pudieseis mirar el catálogo con calma y así ver pues de qué es y pues un poco cotillear esta parte. Porque es verdad que la gente, así como para iniciarse en el tema, viene mucho y nos pregunta y nos pide recomendaciones y bueno, que también eso que se tenga en cuenta, que podéis venir aquí y preguntarnos por dónde empezar. Y bueno, a ver si tienes suerte de encontrarte alguno que estemos un poco más puestos en el tema, pues te podemos recomendar y si no, directamente ver el catálogo. ¿Y el catálogo en la página web, si nos lo puedes chivar por alguien que las orejas que estén escuchando? Sí, mira, el catálogo, el acceso directo es biblioteca.localanarquistamagdalena.org. Si no, si te metes en la web de Magdalena, ahí hay una ventana que pone biblioteca y accedes al catálogo. También me gustaría añadir, respecto a cómo formamos la biblioteca y las donaciones, que hemos tenido mucha suerte debido a que muchas editoriales cercanas nos están donando muchos libros y la verdad es que durante toda esta temporada de COVID, sobre todo nos hemos centrado en ampliar la biblioteca y si no fuese gracias a todas esas editoriales que nos han dado su material y individualidades que nos han traído sus libros, pues no habríamos ampliado tanto la biblia. Y así que pues muchas gracias a todas esas personas y editoriales. Bueno, la siguiente pregunta ya nos habéis contestado un poco sobre ella, porque estáis nombrando a colectivos que ya se reúnen aquí, ¿no? Como 824, la Asamblea Antiespecista, Lluvia con Truenos, que también utilizamos el local, grabamos aquí. ¿Qué más colectivos de corte antiespecista pasan por aquí o han pasado por aquí? Pues voy a volver a repetir los mismos que has dicho. Pues sí, como he comentado antes, desde el 2009 que se junta aquí la Asamblea Antiespecista, pues ha sido un referente para nosotras y ellas han sido un referente, sobre todo en la lucha en la calle. Durante años se puede recordar sus campañas contra el circo con animales, yendo todos los domingos a los circos. También han aportado mucho a nivel teórico, en plan no solo quedándose en la calle, sino promoviendo discurso dentro del movimiento de la liberación animal, como son el fanzine que ha sacado hace poco sobre el Código Penal y liberación animal. Pero si ya nos centramos a otro proyecto que promueva más el discurso teórico y promoverlo. Es la editorial 824 Ediciones, pues que sus libros son de diferentes temáticas. Tienen desde libros infantiles a libros para promover el veganismo, como Veganismo de la Teoría de la Acción, como libros para promover la acción directa y la historia de la gente que ha luchado por la liberación animal, como de activista terrorista de Jake Conroy, que relata la lucha del SAC, como Contra Todo Pronóstico, R209 del que hablamos tanto, como también querer aportar al discurso actual antiespecista, como es Veganismo en un mundo de opresión, o el de Afroísmo, y varios libros de los que tienen que en su web los podéis descargar todos de forma gratuita. Dentro de la difusión, pues, ¿dónde estamos ahora? Pues una radio, que es Lluvia con Truenos, con las compañeras, que quincenalmente nos traen un programa súper interesante, y también el programa Aniguales. Ahora mismo son los dos programas que se graban aquí en el local. Luego también el espacio lo ofrecemos como almacén para diferentes colectivos, en el cual pues también colectivos antiespecistas pueden dejar aquí su material. Uno de ellos es la Asociación Libertaria Contra Obediencia, que monta todos los domingos en Tirso, y que el próximo viernes 12 de noviembre van a dar una charla en el Otoño Libertario, que es de anarquismo y antiespecismo. Así que allí nos pasaremos. Y luego también ha sido un espacio que ha dado cabida para montar diferentes eventos y manifestaciones, como son durante varios años las manifestaciones del Noviembre Antiespecista. Pues se organizó, o la gente que lo organizó, se juntaba en este espacio. Y otra manifestación que estuvo muy interesante, que se montó hace 2 años, que fue la de Ni Mataderos Ni Matadores. Que no sé si digo bien el orden, porque a veces me equivoco y pongo, lo digo mal. Y tampoco nos queremos olvidar pues, de otros colectivos que han usado este espacio, como son el CAA, que era el colectivo abolicionista antiespecista, y luego la colectiva Empatía, que era un proyecto que quería difundir la liberación animal a los más peques. Bueno, como vemos, el antiespecismo yo creo que va a ser local antiespecista Madalena, a partir de ahora. Bueno, hemos hablado, ¿no?, de la diversidad de proyectos que os acompañan actualmente antiespecistas, ¿no? Y no sé si es, al preparar esta entrevista habéis reflexionado qué otros colectivos de corte antiespecista podrían enriquecer la diversidad que hay en estos momentos en el local luchando por la liberación animal. Pues yo creo que en realidad cualquier proyecto que tenga una iniciativa antiespecista, que sea asamblearia, que sea horizontal, y bueno, y al margen de partidos políticos, 100% militante, puede ser bienvenida al local para reunirse y formar su proyecto, ¿no? Yo, o sea, me remitiría un poco a lo que hemos dicho antes también, de que el hecho de haber podido compartir con otros proyectos ha generado muchísima riqueza, y bueno, que es verdad que hablabais del local antiespecista Madalena, pero bueno, creo que esto no habría sido posible sin todas las asambleas que han pasado por aquí. Y yo creo que eso, que enriquece, ¿no? Y más en este tema, porque al final pues creo que se generan proyectos y actividades que no solo enriquecen mucho, sino que te generan mucho aprendizaje, mucho debate y mucha crítica. Y desde este encuentro de personas nos hemos reunido a lo largo de los años aquí en el local, y bueno, podemos nombrar proyectos como las jornadas del Dentro Fuera Dentro, o las proyecciones de Xoseta Río, de las que ha hablado mi compi antes, o el 5N antiespecista, los programas de radio como Cabezas de Tormenta, que también se grababa aquí antes, y bueno, y también las implicaciones que tuvo en su momento algunas charlas en el Encuentro Anarquista de Madrid, que antes, bueno, como sí que se hacían cosas que tenían algún tipo de temática antiespecista. Y bueno, como que creo que todo puede enriquecer, ¿no? Siempre y cuando la gente se anime a hacer cosas, que también nos ha dado que pensar esto de que, pues no sé si después de la pandemia o ya incluso después del 15M, como que hay muchas cosas que se han desactivado y que hacen falta, ¿no? Que es que vuelvan a resurgir. ¿Y podríais comentar qué le ofrecéis para que la gente se anime a montar proyectos y demás? ¿Qué medios disponéis en el local anarquista Madalena para que la gente monte proyectos antiespecistas? Pues bueno, principalmente lo que podemos ofrecer es un espacio, ¿vale? Porque bueno, que en realidad nuestra idea o lo que nos gusta recalcar siempre es que este sea un espacio de encuentro. De hecho, el porqué de por qué sigue siendo tan céntrico, porque queremos que siga en el centro, pese a cómo están las cosas ahora con el tema de la gentrificación, etcétera, es porque pues siempre era un sitio donde poder coger tus pancartas, hacer tus pancartas. Un punto de encuentro con gente que vivía por todas partes de Madrid. Entonces, bueno, es un lugar en el que la gente puede venir a hacer asambleas, pedir espacio para hacer asambleas, pedir espacio para hacer actividades, pedir espacio para hacer pancartas, que también tenemos tela de pancarta y material para hacerlas. Tenemos un proyector que también se puede pedir, el megáfono para las manifestaciones si es necesario. No sé, así que si ¿sí me puedes echar un cable? Sí, no sé, si has comentado, también tenemos colas si la gente quiere venir a pegar carteles, la propia infraestructura, ¿no?, que usáis vosotras para la radio. Si alguien se anima a hacer más programas antiespecistas y hacer radio antiespecista, pues aquí la montamos. Nosotras lo compartimos. Con mucho cariño. Sí, que en realidad es un espacio que está abierto a cualquier tipo de propuesta dentro de los mínimos que ya hemos comentado antes, y que esto se podría hacer o bien acercándote un día a preguntar o escribiendo al localmagdalena@gmail.com y proponer tu propuesta. Seguramente te respondamos y te invitemos a venir a alguna asamblea para hablar de la propuesta o de lo que necesites en ese momento. Los mínimos que decíais era que sea un colectivo asambleario, ¿no?, horizontal, y que no venga de partidos políticos. O sea, que esas serían como las líneas rojas que hay. Uh-huh. Así es. De las aves migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios, pues no, pero es lo mejor. Seguimos en Lluvia con Truenos y en el local anarquista Madalena entrevistando al propio colectivo, que es todo un placer. Estábamos aquí hablando, justo antes de escuchar esta canción, que estabais hablando precisamente de la gentrificación del barrio, de lo que supone estar en el centro y la importancia al final de resistir aquí. Pues nos preguntábamos un poco cómo es esto de estar aquí en el vecindario, qué relación se establece con los vecinos, las vecinas, y pues si ha estado o está involucrado en otras luchas del barrio. Y ya pues a lo mejor son muchas preguntas, pero ya me lanzo a la piscina con todo, de cómo además sacáis ese antiespecismo al barrio, que ya lo habéis comentado antes unas pinceladas, pero pues si teníais algo más que os explayéis. Sí, a ver, nuestra relación con el barrio de Lavapiés ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años. También la propia gente del local ha ido cambiando, entonces los intereses de las personas del local han ido evolucionando. También aclarar que el local anarquista Madalena nunca ha estado enfocado hacia el barrio de Lavapiés, como por ejemplo pueden ser otros proyectos de la enredadera para Tetuán o la villana para Vallecas. Al final, esto ya se ha comentado, pero Madalena tiene una ubicación estratégica que está en el centro de Madrid y que ha hecho a lo largo de todos estos años gente que participamos, bueno, gente que somos de barrios o de zonas de Madrid, pues al final este punto nos sirve como punto de convergencia. Porque si fuésemos todos de un mismo barrio, pues a lo mejor nos vamos antes al centro social de ese barrio. Pero si uno es de Alcorcón, otro de Vallecas y otro de La Lipa, pues dices, pues quedamos en Madalena para montar una asamblea. Y eso se extrapola a las reuniones como para preparar actividades, como para las manifestaciones. Al final, nuestra ubicación, tanto como cuando estábamos antes cerca de Antón Martín o ahora que estamos aquí, en la calle Dos Hermanas, estamos muy cerca de muchos enclaves que están en el centro de Madrid. Entonces es fácil poder quedar en el local para poder llevar el megáfono, las pancartas y luego volver a dejarlas. Que si fueses ese otro barrio, pues a lo mejor es un tostón, ¿no? Pues como nos ha ocurrido, o os ha ocurrido el antiespecista, ¿no? De tener que ir desde aquí a un circo que está lejísimo y ir por todo el metro con todo el material. Pues si nos pilla cerca, pues es mucho más cómodo. También nuestra relación ha ido cambiando con el local, bueno, el local con el barrio, y debido a la irrupción del 15M. Antes creo que estábamos mucho más enfocados a lo que he dicho antes, que es un punto estratégico en el cual convergíamos, pero que a lo mejor el barrio nos daba más igual, pero con el 15M la zona centro y el barrio cogen mucha más importancia. La implicación de la gente en la política y en los movimientos sociales y en los anarquismos aumentan, por lo cual hay muchos más militantes, y también la militancia se enfoca mucho en la zona centro de Madrid y Lavapiés fue un referente en esa época, ¿no? Hubo mucha militancia en este barrio. Y entonces, al haber un auge de militancia en general, que pudimos notar todas, y que la zona centro también se viese afectada con ese aumento de militancia, y al tener el local en ese espacio, en ese barrio, pues nos repercutió para bien. Entonces, durante toda esa etapa, pues mucha gente usó el espacio. Nos sirvió también para conocer a gente que antes no conocíamos del barrio y colectivos del barrio que actualmente seguimos teniendo trato. Y a la pregunta de nuestra participación a luchas del barrio, pues a lo mejor en la lucha que desde gente del local ha podido participar de forma más constante en el barrio de Lavapiés ha sido la lucha contra la gentrificación. En su día, la Asamblea del Barrio tenía un solar ocupado que estaba en la Plaza de Lavapiés. Ese solar lo desalojaron y más adelante hubo un proyecto para construir un hotel Ibis en ese solar. Se creó una asamblea para intentar parar ese proyecto de hotel, que era la Asamblea Stop Hotel. Antes tuvo otros nombres, pero al final se quedó con ese nombre. Desde aquí se participó, algunas personas del local participaron en esa asamblea. Ese proyecto de hotel se acabó construyendo y luego más adelante hubo gente que se enteró que donde estaba situado el Baobab y el hostal Prinoy, que está en la plaza de Cabestreros, se quería construir otro hotel. Y también se creó otra asamblea, que es Paremos Hotel Cabestreros, pues que también seguimos involucrados en esa asamblea y es una asamblea que actualmente se junta en Madalena. Si queréis saber sobre el caso, pues si busquéis en Twitter Paremos Hotel, ahí encontráis la información. Y luego a la última pregunta que habéis hecho, que es sobre cómo llevar el antiespecismo al barrio, pues con la propia actividad que hemos desarrollado en el local de difusión y de actividades, con nuestros mínimos a la hora de relacionarnos con otros colectivos y sacando a la calle el tema de la liberación animal, cuando hemos hecho charlas en la plaza de Soseta Río, proyecciones, o incluso también en su día la Asamblea Antiespecista montó proyecciones antiespecistas en el propio Solar Pies. Sí, la propia esencia de estar ya es resistir aquí. O sea que... Vale, pues ahora nos gustaría saber si conocéis otras bibliotecas autogestionadas tan puestas en el tema del antiespecismo y la liberación animal como vosotras? Podemos recomendar alguna. En Madrid os podéis pasar por la Biblioteca Carnaval y Barbarie, que está en el barrio de Vallecas, o también por el Ateneo Anarquista de Alcorcón. Y en Granada también nombrar a la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y también en Bilbao podéis pasaros por Bestiac. Bueno, pues ya tenemos ahí algunas referencias. Bueno, nos gustaría saber, porque claro, cada una tenemos una experiencia, venimos de donde venimos y hay cosas que nos han influenciado más que otras. ¿Nos podéis comentar qué materiales o qué actividades os han servido para arraigar este sentimiento y posicionamiento antiespecista? Sí, efectivamente, cada una venimos ahí con nuestra propia trayectoria y no sé, igual me equivoco, pero algo que solemos tener en común es que cuando iniciamos una cosa siempre aparecen los miedos y uno no sabe muy bien cómo arrancarse. Entonces, bueno, como desde aquí planteábamos un poco material que nos ha marcado, como por ejemplo la web de Acabemos con el Especismo, en concreto la sección de qué puedes hacer tú, que te explican un poco qué puedes hacer a nivel individual y colectivo. Y bueno, también a la hora de, pues, para emprender un proyecto, sobre todo con gente, ¿no? Que siempre, nunca, no es fácil trabajar en colectivo. También podemos recomendar el libro de 824 Ediciones, La Fuerza de lo Colectivo. Y bueno, y también pues volver a recordar que si te puede servir este espacio como encuentro, como un lugar de encuentro para poder montar tu proyecto, pues también, ¿no? Y luego, no sé, pues actividades que te hayan podido marcar, que te dan ahí como un impulso para empezar, ¿no? No sé, ¿se te ocurre así algo? Sí, pues justo antes de tener que cerrar, ya no por la pandemia, sino que tuvimos que hacer unas obras y cerramos antes, por una obra en la fachada que tuvimos que hacer en el local. Pero justo antes tuvimos una buena temporada de actividades en el local y varias de ellas fueron antiespecistas. Y tuvieron un buen resultado y la verdad es que vino bastante gente. Y espero que eso le haya servido a gente para concienciarse con el tema o para conocer el espacio, por lo menos, que es eso, pues, las proyecciones que se montaron de Matadero, que aparte pues intentamos difundirlas bastante, con bastantes carteles por la calle, el documental de Dominion y, por ejemplo, la charla que se dio también de el origen del movimiento antiespecista en el Estado español. Y mirando así de cara al futuro, ahora que parece que el mundo vuelve a tomar un poco de impulso y de ritmo, ¿tenéis algún plan o alguna carta en la manga que nos podáis contar? Sí, pues estamos maquinando volver con las actividades y ya que esto es específicamente antiespecista, una de las propuestas que nos han hecho son las compas de La Negra, que van a editar un libro sobre la autobiografía de Ronnie Lee. Entonces, cuando tengan este libro, vamos a hacer la presentación en Madalena con una videollamada con el propio Ronnie Lee. Entonces, estas son las cosas que estamos planeando. Y para ir terminando esta entrevista tan interesante, vosotros, bueno, pues ofrecéis muchas cosas a los proyectos antiespecistas, ¿no? Y que, ¿cómo os podemos apoyar los proyectos y las personas de manera individual? ¿Qué se puede hacer para apoyar al local anarquista Madalena? Pues en primer lugar, nos podéis recomendar libros. Si habéis leído libros y creéis que tendrían que estar en este espacio, nos los recomendáis. Mucho mejor. Si los habéis leído, nos los dais después y los catalogamos y así los socializamos entre todas las personas. Que un libro en una estantería en una casa coge polvo. Es un libro muerto. Coge polvo. Menos los de 824, eso, o sea, hay que comprarlos todos. Así, publicidad gratis. Y luego, pues el local es un espacio alquilado, también es un espacio alquilado por los proyectos que se han juntado y se juntan en el local para poder darle seguridad a ese material, ¿no? Entonces consideramos que es más seguro tenerlo en este espacio. Entonces, es un alquiler que tenemos que pagar todos los meses, entonces si quieres apoyarnos, pues tenemos la función de poner una cuota, te puedes hacer socio del local y pones una cuota mensual. Si estás interesado en la web, está toda la información y si no, nos escribes al correo. Luego, otra forma de colaborar, bueno, si te apetece colaborar en el proyecto, en plan que te avisemos de jornadas de curro, para pegar carteles, que se te ocurren, quieres proponernos hacer actividades en el local, pues nos escribes al correo del local y eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber pasado este rato aquí con nosotras y muchísimas gracias por permitirnos cada 15 días estar aquí también grabando. Es un placer siempre estar aquí en el local Anarquista Madalena. Para terminar, ¿podéis contarnos cómo ponernos en contacto de nuevo, el correo electrónico, la web y si tenéis alguna red social? Sí, nuestro correo es localmagdalena@gmail.com. Luego en Twitter es @localmagdalena, en Facebook es localanarquistamagdalena, en Facebook y en Instagram. Y luego nuestra web es localanarquistamagdalena.org. Pues larga vida al local anarquista Madalena. Y a lluvia con truenos. Muchas gracias, chicas. Bueno, para el chaparrón conceptual de hoy traigo el concepto de complejo industrial animal de Bárbara Noske. La antropóloga Bárbara Noske sentó en 1997 las bases teóricas de la imbricación entre la fábrica capitalista, los intereses financieros y la explotación animal al acuñar el concepto de complejo animal industrial. Noske subrayaba la interrelación que existe entre la ganadería, las tecnologías avanzadas, los intereses bancarios y las instituciones gubernamentales. Ella analizaba críticamente, ya en el año 1997, no nos olvidemos de esto, las condiciones laborales de los trabajadores de granjas y mataderos, y explicaba cómo, para asesinar un animal tras otro, son obligados a suprimir cualquier simpatía con los animales no humanos. Noske también abordaba la relación que las industrias de explotación animal tienen con la pobreza global y el reparto inequitativo de alimentos en los países del sur global. Este concepto ha sido después tomado y considerado de interés dentro de, sobre todo, los estudios críticos animales y los análisis más materialistas y marxistas de la opresión animal. Por ejemplo, el autor Richard Twine, en el año 2012, en su posterior revisión del concepto de complejo animal industrial, apunta, hace como una definición un poco más fina del concepto de complejo y dice que esta idea de complejo incluye tres significados diferentes y a la vez interrelacionados. El complejo es complicado, es difícil de entender justamente, ¿no? A la vez, este complejo es un conglomerado, es un sistema y, por último, es un problema psicológico en el sentido en que condiciona los procesos afectivos a nivel social, como por ejemplo la negación de violencia que se ejerce sistemáticamente sobre los animales no humanos. Y bueno, de esta manera Richard Twine, que hace este reexamen del concepto clásico de Bárbara Noske, aborda cómo esta idea de complejo se ha aplicado también a otros conjuntos industriales, bancarios, financieros capitalistas, como por ejemplo el complejo industrial carcelario, el complejo industrial del entretenimiento y el complejo industrial farmacéutico. Digamos que el complejo industrial animal incluye similitudes y confluye en sus prácticas de violencia estructural con estos otros sistemas, con las cárceles, en la que dirá Twain, por ejemplo, que los otros animales a menudo son utilizados en el marco de la propia prisión como recursos terapéuticos para las personas humanas encerradas, o por ejemplo como dentro del complejo industrial de entretenimiento entrarían también los zoos, los acuarios u otros usos de animales no humanos dentro de la industria cinematográfica o de entretenimiento, y como también en el mismo complejo industrial farmacéutico los otros animales no humanos son utilizados como objetos de experimentación y son un pilar esencial del propio funcionamiento de este sistema. Entonces, bueno, os invito a profundizar en este concepto que creo que aporta la contundencia que implica una red compleja de justamente de estos intereses solapados, ¿no? Que son financieros, que son de explotación animal, que son capitalistas, para explicar justamente el carácter sistemático de la explotación animal. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risup.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK en el 107.1 desde New Barris, Radio Malva en el 104.9 desde Valencia, Radio Cuca en el 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en el 104.5 desde Barcelona, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También están las radios de internet, que son Radio Argaya desde Cantabria, Radio Alegría desde Araba y Sevilla y Agora Sol Radio desde Madrid. Pero ya sabéis que está en internet y eso es cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Hasta dentro de 15 días, cuidaos mucho y larga vida a los proyectos anarquistas, antiespecistas y autogestionados. Salud y antiespecismo.